encerrados durante años esperando por este momento, se prepararon para enfrentar la dura realidad. Implacables soldados de una nueva generación de periodistas, intrépidos, sagaces y totalmente capacitados para llevar adelante la difícil misión de informar. Damos comienzo ahora al programa Podría Ser Peor, y después sí, al de La Difícil Misión. Desde los estudios de Peatonal Junín y San Juan, estás escuchando Podría Ser Peor en CNQ Radio. Podría Ser Peor. Yo estoy completamente seguro de que se emborrachó y después no lo pudieron levantar más y bueno. ¿Pero cómo estás tan seguro? No entiendo en realidad de qué estás hablando, pero... De él. ¿De él? Yo creo que en algún momento teníamos que tener esta charla. Nos juntamos con la gente de la producción y bueno, es una decisión difícil de tomar, pero no podemos con el problema de alcoholismo de él. Bien. Lo tenemos que asumir y se lo vamos a contar a la gente. Y ya se lo está contando. Yo no sé en realidad si vamos a decir de quién estamos hablando, ¿no? Pero... ¿Y entonces para qué hablamos? No, estamos hablando entre nosotros. Que a mí me cae mal la gente que... No, te iba a decir, pero ahora no te digo. Ajá. Me cae mal, entonces no me digas nada. Tengo algo que contarte, pero no te puedo contar nada. No te puedo. Ah, no, sí. Me digas así. Y estás haciendo exactamente lo mismo. No. Esto es como así, nada más que un comentario que... Vos sabés que hay una gran empresa atrás nuestra que es la que produce este programa. Así, más allá de la boludez que parece, este programa está recontra producido por una super gran empresa que está atrás, que se llama Meldorec, que a su vez construye viviendas para las madres de Plaza de Mayo. Y compra Ferraris y propiedades. Yo no quiero tener nada que ver con esta gente. No, igual, la empresa produce el programa nomás. Nosotros igual... ¿Nosotros somos aparte? Nosotros trabajamos gratis igual, como toda la vida. Porque, claro. A ver, vos tenés que entender, yo tengo toda una trayectoria de laburar gratis. Años y años laburando gratis. Que no podés empañar. Claro, yo no puedo romper una trayectoria así intachable, inempañable, de haber estado tantos años al pedo. Entonces, uno no puede aparte, venir de golpe y laburar. Aparte, el día que te quieran pagar no vas a saber cuánto vales. No. ¿Entendés? Es como difícil. Aparte me voy a sentir raro, yo voy a decir, sí. ¿Por qué me pagan? No me lo merezco. ¿Y esto porque me estoy prostituyendo? ¿Qué pasó? No. Yo lo hago por gusto. Claro. El tema es que en algún momento algún empresario se da cuenta de eso y dice, ajá, chiquito, vení, tengo algo para vos, tenés que hacer 18 horas de radio presentando música persa enganchada en canciones que duran 1 minuto 10. Por ende, a su vez no tenés operador ni nada, así que simplemente vos tenés que estar ahí. No hay software, hay un tocadiscos viejo y tenés que estar ahí. Si te retirás por más de 1 minuto 10, por más que tengas que ir al baño, claro, se te complica. O sea que lo haces desde el baño, por las dudas. Claro, y así uno desarrolla una capacidad diferente con la vejiga y un estado físico increíble que hace que vos puedas ir en lapsos así menores de 1 minuto 10. Todas esas cosas son, uno las aprende en la radio con el tiempo. Yo conocí a un colega acá en una radio que hacía de todo, cortaba el pasto a la mañana, era operador. ¿En la radio? Sí, porque tenía pasto la radio también. Era operador, era técnico, solía subir a la antena. Sí. Se encargaba de cuando le entraba agua. ¿A qué? A la antena. Ah, yo creí que a él. No, a la antena le suele entrar agua también. Y hacía varios programas, hacía un informativo, hacía personajes de humor a la noche, hacía un programa tropical entre medio. ¿Quién es el Multifusion este? No, lo podemos decir porque ahora es un encumbrado periodista. Pero había una época en la cual él ponía, por ejemplo, también trabajó en la tele. Y él, por ejemplo, ¿sabes lo que es un croma? ¿Un croma? Ajá. Me pinta que es un puntito de color. Sí, algo así. ¿Viste cuando está el tipo parado en la tele que alguna vez alguno se habrá dado cuenta que hay un tipo en la tele, por ejemplo, parado, y atrás le aparece que está, no sé, en Cancún. Después le cambian el fondo de atrás y le ponen un super estudio recopado. Sí. O el Chapulín cuando se hacía chiquitito y aparecía al lado del mismo, digamos. Eso lo hacen con una pantalla verde o azul atrás, y el tipo se para con la pantalla azul, y después con unos equipos le borran, no estoy hablando de él, después le borran así como digitalmente, digamos, con equipos, el color azul o verde que tiene atrás, y le ponen cualquier fondo. Eso se empezó a usar acá en Corrientes hace mucho, en el cable, cuando la empresa no era la super copada y grosa, y es una alternativa muy barata cuando no tenés escenografía. Entonces, claro, en vez de hacerte el super estudio de la tele, con escenografía a copete, simplemente te conseguís una foto de un estudio lindo, y la pones de fondo, y con un croma borras el color verde atrás tuyo y listo. Y te sentás y es como que estás en el super estudio. Por ahí se nota cuando pasa uno caminando por atrás. Revelando todos los secretos. Ahora es como que no va a ser lo mismo para mí mirar la tele. Es como que me digas... Claro, es como que me digas, Papá Noel no existe, ¿entendés? No, no es que no existe. Es animación de DreamWorks. En realidad, por ejemplo, ¿nunca viste en 13 Max, en determinados programas, que está un señor que sale en la propaganda anunciando su programa el sábado a la tarde y que la ropa se le agujerea y el fondo de atrás, donde bailan las bailarinas, sale por adentro de la ropa de él? Bueno, eso es más o menos lo mismo que el croma, pero el tipo se puso una camisa verde porque no se avivaron de que no se tiene que poner la misma ropa que el color de atrás. O sea, vos te pones una remera verde y automáticamente te agujereas porque por el color verde sale lo de atrás. Bueno, la cuestión es que este muchacho que hacía de todo, que trabajaba en el cable, a su vez era medio camarógrafo en una época. Y me han contado de que él sabía el tema de que no se podía poner la camisa del mismo color que el fondo. De hecho, tenía que prender las luces para que se diferencie también del fondo, pues si no, no se notaba. Y sonreír y abrir grandes los ojos. Bueno, me decían que él, por ejemplo, se sacaba la camisa que iba a usar en su programa, sí, la ponía en la silla, se ponía del otro lado, acomodaba la cámara, después se iba corriendo 42 metros para abajo con dos escaleras, hasta el control, hombre, ajustar el croma, porque eso se ajusta, digamos, de acuerdo a la luz y demás, para que en el punto exacto se vea bien la camisa, las sillas y las cosas, y el fondo de atrás, teniendo en cuenta que esa camisa después adentro iba a estar él, digamos. Claro. Después, no sé, como si apretaba un botón, salía corriendo, se ponía la camisa y salía al aire, todo al mismo tiempo. Sí, pero ¿era mala persona? No, para nada. ¿Y por qué entonces tan solo? No, me preguntaba, digo, porque si vos sos un poquito de buena persona, no, alguien de buen corazón como vos, Juanma... Y mucha gente, pero que yo era que chiquito, corazón, yo no estaba. Lo hubiese ido a ayudar, a apretar el botón, aunque sea. Pero pará, para eso hay que trabajar ahí en el canal. Yo no tenía nada que ver, aparte yo no vivía acá, era chiquito. Eso era hace rato. Y así hay montones de anécdotas. Hay programas donde, por ejemplo, no hay más personas que las que vos ves. Uno se imagina así que atrás hay un montón. No hay más nadie. De hecho, por ahí dicen, bueno, vamos a la pausa. Y el tipo, vos no te das cuenta porque está fuera del plano de lo que le está tomando la cámara, pero él tiene un palo de escoba largo con un gancho. Y con eso larga todo un sistema de cablecitos, ejes y poleas. Ajá. Que terminan apretando el botón para mandar a la pausa. De un coso de cinta, de los rollos de cinta grandes, porque todavía no habían llegado los servidores así como digitales, digamos. No sé, ¿vos querés saber secretos de la televisión correntina? Por ejemplo, Alba no es Susana Jiménez. No. Eso mucha gente cree que sí, ella también incluida, sí, sobre todo. Pero no es Susana Jiménez. Pero el sillón, el living y todo eso. No. Capaz ella tiene la intención, ¿entendés? O sea, así como yo de chiquito, por ejemplo, yo me creía Optimus Prime de los Transformers. Ah, sí. Claro. Yo era Kimberly de Power Ranger. Ah, eso demuestra la edad de cada uno. Bueno, yo me creía Optimus Prime de los Transformers. ¿Y qué hacía? Me iba al súper con mi vieja. Sí. Acompañarla, supuestamente. Y para nosotros era como súper divertido hacer algo distinto y que nos lleven al súper. Ah, eso era algo distinto, ir al súper. Sí. No, ¿vos vivías en un pueblo? No. Eso denota donde venimos también. Era una ciudad grande, no me dejaban ir a lugares así muy lejos. Porque todo era peligroso. Si te vas para allá, te pisa un camión. Si te vas para allá, te pisa un tanque blindado porque están tomando el país los del otro lado. Y para allá está el viejo la bolsa. Sí, y para allá está el que ahora es presidente, que se venía embambinando todo. Bueno, y entonces fuimos al súper. Y yo me divertí en el súper por dos motivos. Primero, porque tenía como una cierta impunidad de pedir cosas que medianamente lograba que me las compren. Ah, sí. No sé por qué, yo creo que porque fui el que fue bueno y quiso ir con mamá al súper. Ah, entonces sí, tenía una cierta impunidad. Aparte había inventado otra técnica que consistía en servirme yo algo cuando estaba fuera de la órbita de la vigilancia de mi vieja. Y yo me servía y empezaba a consumir algún producto con cara de nenito inocente. Claro, de que no me di cuenta que esto no se puede comer. Claro, yo encontraba, por ejemplo, una bolsa de chisitos. Abrías y comías. Yo ya lo había abierto y estaba comiendo. Y ahí me acercaba con cara de buenito, comiendo chisito y le comía a mamá. Y mamá decía, no, por Dios, abriste otra vez algo, Dios mío. Y no aprendías. Todas las veces hacías lo mismo. Claro, claro. Y no, claro, iba cambiando. Iba probando los niveles de enojo y de acuerdo a eso yo me daba cuenta hasta qué precio podía joder. ¡Mirá el nene estratega! Claro. Bueno, una vez que fui, la otra diversión que tenía era el súper era conseguir los elementos para mis disfraces. Porque yo tuve una infancia bastante ridícula, tengo que confesar. Por ejemplo, me conseguía cajas. Así como los cartoneros, igual, pero yo era un nenito cartonero. Claro, ¿y de qué te disfrazabas vos? Yo necesitaba varias cajas para poder hacerme mi traje de Optimus Prime, que era lo menos cómodo y práctico del mundo. O sea, ponele, yo conseguí una caja que... A ver, para ubicar a la gente, ¿qué era este Optimus personaje? Bueno, eso estaba más o menos actualizado. Si viste alguna de las Transformers, Optimus Prime es el líder, es el robot principal de los buenos, claro, de los Autobots, que es un camión que, bueno... Se transforma en camión y después se para, es como un robot. Es camión y se convierte en Optimus Prime, que a su vez cuando se hace el kill está con forma de camión. Después están los otros, los malos. Pero bueno, otra cuestión, era un camión. Sí. Y el disfraz de Optimus Prime consistía en una especie de traje de camión en el cual yo me tenía que poder poner, en esa época tenía buen estado físico, me ponía una especie, hacía como lagartijas y ahí tenía forma de camión. Y, ¿cómo hacías? Como ¿cuáles son las lagartijas? Esas que tienen la cola larga. No, ejercicios. No, vos me... ¿acostado? Estos son abdominales. Esta tiene menos que una. No, que yo, abdominales no son acostados. Bueno, no importa. A ver, la cosa que tendrías que... Bueno, lo que pasa es que vos no sabés quién es Optimus Prime. Es un camión... No, sí, pero me lo imagino. Yo sé para que... brisas grandes, qué sé yo. Sí. Y después, viste, el camión en sí, si no tiene puesto un acoplado atrás, como cabezón y listo. Y atrás tiene nada. Claro. La rueda. Bueno, algo así era Optimus Prime. Y cuando se paraba en el pecho, le quedaba el parabrisas del camión. Las luces y todo eso en la panza, digamos, y le salía una cabeza por arriba y los brazos por los costados. Algo así hacía yo con las cajas que me afanaba el súper. ¿Todo era de cartón? Yo iba adentro, digamos. Yo estaba adentro. Agarraba, conseguía cajas grandes que solamente en el súper lograba que me den una caja de de una heladera. Y yo hacía mis modificaciones. Entonces iba desde el súper hasta mi casa arrastrando la caja de la heladera atrás de mi vieja que simulaba que no me conocía. Y en el momento que llegábamos a casa yo agarraba automáticamente 4 o 5 tramontinas que tenía preparados para la ocasión y empezaba con el tuning de mi disfraz. ¿Tramontina? ¿Tan chiquito? Claro, claro, porque con eso hacía mi disfraz. Yo estaba autorizado a tener armas así de... armas blancas, pero solamente si eran para jugar. No valía que yo apuñale a mi hermana, esas cosas. Bueno, pero si vos la apuñalabas y decía estaba jugando, ella era el malo. No, porque yo podía apuñalar cajas de madera o de cartón, esas cosas, no seres humanos. Ah, bueno. Eso lo aclaramos después de la primera vez, que le pegó un puntazo a un amigo. Era un partido de fútbol que no salió bien. Y yo aproveché que justo había llevado mis cosas de jugar. Y bueno, no estamos yendo por las ramas. No, sí, era medio niño diablo. Yo, la cosa era que yo me hacía mi disfraz, llegaba a casa, agarraba todos mis elementos del colegio, que no los usaba nunca en el colegio, y pintaba toda la caja y le dibujaba las luces, claro, todo. Entraba a serruchar, pero con el tramontina, la caja. Le tenía que hacer los agujeros para los brazos. El agujero para que entre yo, digamos, por abajo, uno para la cabeza. A su vez tenía la careta de... Esa sí lograba que me la compren, que era una de cartón así con un hilito de la cabeza del robot. Y después dibujaba en los parabrisas, las luces, todas las porquerías, y me ponía a pintarlo con todas las cosas del colegio, que yo en el colegio nunca le encontré la utilidad. Claro. No sabía para qué serían todo. ¿Para qué necesito 24 lápices de colores si escribo lo mismo, que lo único que hay que hacer? Las chicas sí usaban, pero hacían corazoncitos. Cartitas, sí. Claro. ¿Vos sabés que a mí también me gustaba esto de disfrazarme? Yo siempre participaba en todos los actos escolares. Y eso no te conté cuando me disfrazaba de mujer. Ah, ¿también? Pero eso era más grande. ¿Y? ¿Y por algo en especial? Y necesidades económicas. ¿Qué sé? ¿Ah, sí? ¿Y? ¿Te fue bien? No. Bueno, lo hablamos en otro momento. Me tuve que dedicar a la radio, ¿no? Y bueno, sí, así es. Bueno, ¿de qué te disfrazabas vos? A mí me gustaba participar de todos los actos y... Bueno, sí, he bailado como todo en los actos del 25 de mayo. Y llegué al punto de que un día no había más personajes en la obra y yo quería actuar igual. Ajá. Y bueno, fui de árbol, que en realidad no se me veía, simplemente sostenía un árbol y estaba atrás también, era de cartón el árbol, y yo lo sostenía ahí y sacaba la carita para que me saquen la foto. Ajá. También me disfracé de tierra. Para. Claro. Yo cuando vos dijiste eso... A vos te dice una mina, yo soy actriz de teatro, y automáticamente vuela tu cabeza. Pues sí, ya me la imagino con un tul, una luz, un parmil a la mitad, así, y alguna música rara, porque típico del director de teatro tiene una actriz así, una mina joven, y se ponen en bolas. No importa si el argumento se trataba del centro forward, murió al amanecer. Igual, dice que era justificado que el argumento, porque justo la chica se había encontrado en ese momento con X. Claro, se encontró con su inconsciente también. Con el presidente del país de los sueños y le dijo que se pongan bolas. Y ahí ya está justificado en el guión y listo. Y entonces yo tuve compañeritas en teatro porque también hice eso en una época. Y era la que estaba... ¿Cuántos años tenés, Juanma, con tantas cosas? No, te puedo explicar. Bueno. Te puedo explicar. Pero, básicamente mis compañeritas de teatro estaban terriblemente buenas y lo que querían era... surgir en el mundo del espectáculo ya de chiquitas. A ver, vos de chiquito era medio diabólico, pervertido, medio asesino. ¿Pervertido por qué? Y por tus compañeritas, tan chiquitas y mirando así, diciendo qué buena que está. Estaba buena, que creo que era. No, pero un nenito va y dice qué divertido que estuvo teatro hoy, no qué buena que está mi compañera. Pero bueno, pero yo para eso me metí a teatro, porque... Pero entonces ves que eras... Las dos más buenas se fueron a teatro, había que elegir. Había que elegir distintos. Vos tenías el club de ciencias, el de no sé qué, había otro de fútbol, había de todas cosas que implicaban esfuerzo. Y después había. Y encima uno, Aragán era, por lo visto. Claro, y después había uno de teatro, al cual fueron las dos minas más lindas del curso. Ahí vamos a teatro. Aparte, teatro que hay que hacer nada, pararse a hablar al pedo. Listo, buenísimo, esta es la mía. Entonces, bueno, me dediqué a eso y bueno, y la chica. Esta que yo fui a seguir, digamos, a teatro, estaba buenísima. Y me acuerdo que estaba el protagonista. Yo por las dos me sabía todos los papeles. Porque una especie de plomo, en realidad. Como me incorporé último, no había más lugares para mí. Y como era una especie de extra agregado al elenco estable de la cuestión esta de teatro del colegio, yo iba, no tenía nada que hacer. Lo que estaba bueno era que salías de clases y esas cosas. Ah, y sí. Como todo lo que hicimos en el colegio alguna vez, hasta la participación política en el centro de estudiantes, todo estaba planeado por cuestiones de... Yo me sentía mal cuando salía de clases. Yo era la que pedía todos los deberes, la que cumplía y rellenaba el cuaderno. Vos tendrías que haber sido mi amiga en esa época, hubiera sido muy útil. Sí. Porque yo salía con todas las excusas posibles. No, yo no. Yo, por ejemplo, en quinto año creamos una lista para el ser presidente del centro de estudiantes con mis amigos porque descubrimos con el año anterior que el de nuestro curso era el presidente del centro de estudiantes que vivía saliendo. Claro. Lo llamaban y tenía que irse. Pará, ¿quién sos? ¿Trauscan del Fondo Monetario? ¿Lo ¿Quién llamaban? Sos? ¿Del centro de estudiantes? Claro, loco, era, empezamos, bueno, biología, decía, a ver la célula y o química o alguna cosa así, y automáticamente entraba la preceptora y decía, a ver vos fulano, vamos, que hay algo súper importante que hacer. Yo no sabía qué hacía de importante, no había ninguna ventaja en tener un centro de estudiantes, era todo igual. Claro, vos los resultados no los podías. Pero él salía cada rato. Sí. Entonces, dijimos, esta es la nuestra, el año siguiente, quinto año estábamos, quinto año era el último, hace como 15 años. Bueno, dije yo, listo, hagamos eso. Con mis amigos creamos una lista que se llamaba De Acá, en homenaje a Olmedo. Eran tres letras de acá. En esa época éramos los precursores de usarla acá en la política. Y teníamos, no sé cómo hicimos para encontrarle el significado a De Acá, que eran las siglas. Y bueno, después hacíamos como unas conferencias de prensa, porque vos tenías que presentar tu plataforma electoral y tus propuestas para el colegio. Nuestras propuestas eran patio fumadores, no, música en los recreos, que en las horas libres... ¿Ustedes salieron ganadores de eso? No, pero tuvimos muchos votos. No, pará, porque la idea a su vez no era ganar, porque después nos dijeron, en la campaña, mientras vos estás en la previa de las elecciones, digamos, y haciendo lo mismo que hacen los políticos en la realidad, claro, ahí te llaman a cada rato para salir, para que se vayan a hacer reuniones. Lo demás es trabajar, así que no, hasta ahí no más llegamos. Y cuando ganás, ahí ya no es lo mismo. Porque ahí ya te hacen ir a la tarde, tenés que juntarte con la directora y que te explique. Que ir los sábados. Hola. ¿Qué tal? Yo estuve en el centro de estudiantes. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Y en serio, en época electoral era todo lindo. Después ganamos y era una cagada, porque teníamos que ir a la tarde. Queríamos renunciar. Sí, queríamos renunciar. Bueno, era horrible. Con mi amigo, que era mi compañero de curso, que era presidente, nosotros descubrimos que en la campaña estaba bueno para vagar. Entonces, se nos ocurrió presentarnos, hacer toda la campaña, aparte nuestras propuestas iban a estar buenas, pero la idea era no ganar. El problema es que después nos copamos en la competencia. Sus propuestas estaban tan buenas que existía la posibilidad de ganar. No, no censuraban las propuestas. ¿Ah, sí? Nuestras propuestas eran como rayaban así lo prohibido en el colegio. Todo lo que pedíamos nosotros estaba prohibido o era malo. Nunca más libro en las bibliotecas. No, nosotros me acuerdo que conseguimos una fotocopiadora, pero y también conseguimos música en los recreos. Claro, claro. Eso, bueno, una de mis propuestas, mía, va. Eso fue, creo que la única vez que nos juntamos, hicimos algo productivo con los vagos. Hicimos una reunión, jugamos al truco, tiramos reyes en realidad. Y el que perdía era el candidato a presidente, porque ese era el que más tenía que hablar. Y yo fui candidato a presidente porque perdí, tiramos reyes. Siempre perdés en los juegos con tus amigos. Y sí, mal en el juego, mira, siempre. Y River, me dicen. Bueno, la cosa que yo era candidato a presidente, pero la idea de lo que decíamos, éramos como 10. Ah, ya nos habían metido el cupo femenino. Llegó el cupo femenino al colegio, entonces estábamos obligados a tener igual cantidad de mujeres que de varones intercalados. Entonces la vice tenía que ser una mujer. Reunión de los vagos otra vez, ¿qué hacemos? Claro, la más buena. Tenemos que elegir una que esté un caño terrible, claro, y que nos voten. Y si porque son tan básicos los hombres. Casi ganamos, te recuerdo. Y queríamos perder. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, a su vez tenías que tener igualdad de cantidad de gente desde la mañana y de la tarde. Entonces fuimos a la tarde a buscar la mina más buena en la tarde para la propuesta de una lista súper innovadora. Y a ella le hacíamos creer que íbamos a ganar. O sea, solamente nosotros sabíamos que no queríamos ganar. Bueno, cuestión así. Después el armado de la plataforma fue propuesta así como... La idea al principio era que no, qué sé yo, que sea súper desubicado a lo que decíamos, que se caguen de risa de nosotros y listo, y perder. Pero después te copás, porque después empiezan a hacerte como los debates que en la vida real no se hacen entre los candidatos. A nosotros nos obligaban a hacer unos debates contra los otros. ¿Vos querés ganar el debate? Y ahí te copás, porque ahí decís, es un gil, mira, estás pidiendo. Y mi propuesta estaba mejor. Nosotros decíamos que en las horas libres no nos dejen dando vueltas, bollando en el colegio sin nada que hacer. Si teníamos horas libres, las acomodábamos así convenientemente que nos dejen ir. Ajá. Había sido que eso no era muy bueno para los colegios, de que uno salga en las horas libres y se vaya. Y no, porque el seguro lo tiene que cubrir el colegio. No, pero mi casa quedaba media cuadra. Yo quería ir a hacer mate, que me dejen ir a hacer mate y volver. Parece que una vez unos chicos hicieron mate de Fernet y por eso no se podía. Bueno, y nosotros estábamos pagando el problema. Después tuve unos enfrentamientos con la vicerrectora, que yo le dije que era dictatorial y que era autoritaria. ¿Eso le dijiste? Adelante todo el colegio. Porque nosotros habíamos... A ver. La cosa era que era para nosotros la diversión justamente eran las propuestas. Si nos sacaban las propuestas, no tenía gracia nuestra lista. Entonces, el día de la presentación de las plataformas de las tres listas que éramos y los candidatos, ahí presentamos nuestra rubia perra terrible, que era la vice. Y bueno, y teníamos que leer o ir comentando, así como 15 minutos cada lista, las propuestas. Y bueno, pasaron las otras, aplausos y todas esas cosas. Nosotros teníamos que ganar, aunque sea eso. y nos devuelven nuestra lista de propuestas que había sido presentada a las autoridades un par de horas antes, con todo lo que estaba bueno tachado. No, esto no, ni a palo, imposible, no puede pedir un patio fumador en el colegio, bla, bla, bla. Y pero, ¿se fundamentan esas cuestiones? Porque yo digo, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? A ver. Nosotros, por ejemplo, sabíamos que los chicos, como tenían así problemas para expresarse y para sentirse liberados, ¿viste cómo es la mente de un pobre adolescente? Necesitaban poner cohetes en el baño cada tanto y reventar algún inodoro. Entonces nosotros buscábamos que liberen las tensiones a través de un patio de fumadores para que no molesten a los demás y no tengan que ir al baño a fumar y terminen prendiendo petardos u otras cosas y haciendo así como desmanes en el colegio. Cosas así. Tenía toda una explicación súper sanateada cada punto. Nos devolvieron la lista con las propuestas. Todas las que estaban buenas estaban prohibidas. Creo que quedaba una donde dijimos que íbamos a conseguir una computadora. Y esa era para disimular, digamos. Y como nos dejaron solamente unas propuestas y teníamos que salir en vivo, digamos, ahí al público y a inventar algo, que dije, bueno, listo, leo todo de vuelta lo que está todo prohibido. Y igual, no se me ocurrían propuestas nuevas así al aire, en vivo. Entonces, bueno, pasamos, leímos la de la computadora, todos los chicos, ah, qué bien, sí, estaría bueno. Una computadora para el colegio, en esa época nadie sabía para qué servía una computadora. Esto era en 1800, o sea que hace varios años. 1816 era, más o menos. Usábamos el Word 1.0 y el Windows 3.1. Bueno, la cosa es que además la computadora era negra y amarillo nomás, con las letras amarillas. La computadora la trajeron con un camión, era como una pieza de grande, más o menos. Bueno, pasamos y yo dije todas las propuestas de nuevo. Empecé a leer las más light primero y ya me miraban mal. Cuando dije la del patio de fumadores, se paró en el medio de la multitud. La rectora dijo, nosotros no le permitimos que propongan eso. Y ahí empezamos a discutir. Desde arriba yo, de una especie de escenario loco que había, y en el medio de la gente la rectora, con el tema de que eran autoritarios y que nos coartaban nuestra libertad de expresión y que bla, bla, bla. Y que los alumnos tenían derecho a decidir y a elegir, y que si a ellos les parecía interesante, eran como 2000, bueno, podíamos proponerlo. O sea, si estaba tan mal nuestra propuesta, no nos iba a votar nadie. Esa era la idea, y bueno, igual no nos permitieron. Después hicimos un fraude que no funcionó. Bueno, tendría que haber sido mucho más grande para que ganemos, pero intentamos hacer fraude. Es lo mismo que en la política real, casi igual que en la real. Yo dormí una siesta de 2 horas que me pareció de 2 minutos, pero listo, ya está. Arrancó, es viernes y... Y hay gente que todavía no se levantó de la siesta. No, y después... a la cara. Esto de ensayar y tener banda es complicado. Son muchas horas de ensayo. Claro. Sí, son 2 horas de ensayo de música y 4 o 5 de comida y vida. De asado y todas esas cosas. Es una vida súper sacrificada. Anoche ensayamos de 9 a 11, nos sacaron por un tubo, porque estaban podridos de nosotros, y nos fuimos a tomar cerveza hasta las 3:30 de la mañana. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Es muy difícil la vida del artista. No, súper sacrificado. Los que quieran ir a verlo a Nahuel, Alma Argentina está esta noche en Resistencia, con la participación de nuestro baterista exclusivo, en Mío Rockería en Resistencia, y una de las mejores bandas de Corrientes. Listo, basta. 4 minutos para las 6 de la tarde, arrancamos un viernes en Podría Ser Peor hasta las 7. Estamos a través de CNQ Radio. Muy buenas tardes a todos.